sigue forjando. Miramos permanentemente nuestras pantallas, no solo para ver qué es lo que nos traen las redes sociales, sino también para vernos a nosotros mismos. Lo cierto es que desde hace unos días que ya está rodando, por decirlo de alguna manera, en la Argentina y en el mundo, un documental sobre los vuelos de la muerte que se llama Traslados. Lo vamos a merodear al tema. No vamos a ver la película en este momento, por ahí vamos a tardar desde La Pampa, sobre todo, en ver lo que está ofreciendo este material fílmico nacional, pero esta conversación que tenemos preparada para ahora la hacemos en el marco de la conmemoración, no solo de la Noche de los Lápices, de hace 48 años, sino también del golpe de Estado que encabezó el general Lonardi allá por el año 1955. Mirá si no es significativo lo de la fecha. Así lo digo en la previa de saludarlo y darle la bienvenida que corresponde a Gustavo Gersberg, que es guionista de este documental que se llama Traslados. Bienvenido, Gustavo. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo es la efeméride que dijiste de Lonardi hoy? No la sabía. El 16 de septiembre del 55 es el golpe de la fusiladora. Mira, no lo tenía en la mente. ¿Vos sabés que la fecha? No es raro, Gustavo, porque la verdad es que no lo tenemos, si no andás revisando y no aparecen los señaladores que corresponden, no la tenemos instalada, ¿viste? El 24 de marzo es una, pero aquello más distante, bueno, materia para las currículas escolares, vamos a dejarlo anotado en un orillo, si te parece, Gustavo. Sí, no solo eso, sino que, bueno, es la respuesta de ese golpe, es la respuesta a la primera incursión aérea contra la población civil de los militares, que fue, de algún modo, la precuela de lo que fue los vuelos de la muerte, ¿no? Que fue el bombardeo del 55. Sí, sí, y en prácticamente estamos hablando de genocidio en grado de tentativa, pero también si contamos por cientos los muertos, es genocidio el año 55, bueno, es pendiente la temática, sí, pero se enlaza perfectamente. Y con personajes que se repiten, ¿no? Como Massera, por ejemplo. Tal cual. Que formó parte en su momento del bombardeo. Tal cual. Bueno, acá le descubrimos la fibra al señor Gersberg de guionista de La Próxima. Para La Próxima ya está juntando material, Gustavo. Gustavo, bien, bueno, un gusto tenerte por acá y lo primero es lo primero. ¿Qué es? ¿Por qué se le ocurre a Gustavito, a esa persona que alguna vez fuiste, cómo es que se le ocurre o cómo es que llega a guionista y sobre todo de un documental como Traslado, Gustavo, para hacernos un poco de tu carrera cinematográfica? Mira, a ver, como guionista es algo vocacional, digamos, desde chico siempre quise ser maestro y escritor, y soy guionista y soy docente de guión, por lo tanto es algo que lo tengo más desde la infancia. Con respecto al proyecto, me llega a través de Zoe 8, que es la que tuvo la idea, que ella es la productora. Estábamos trabajando en otra película, se llama Como el Mar, con el mismo equipo de trabajo, también dirigida por Nicolás Gilavera, que es también el director de Traslados, que Como el Mar se estrenó en marzo, es una ficción, otro tono, otra onda, nada que ver. Y Zoe venía ya con este proyecto de los vuelos de la muerte desde su adolescencia, que había sido como tocada por el tema, y bueno, y nos convocó, me convocó, y yo, digo, en paralelo, a medida que fuimos trabajando y todo, a mí siempre es una temática que me convoca, yo soy familiar de desaparecidos, y de algún modo siento que toda la vida me preparé para hacer esta película, para poder guionarla, ¿no? Es como una especie de logro, de hito en mi carrera. No es un documental más. Hice otros documentales. Este no es uno más, digamos. Este es realmente importante para mí, desde lo personal y también desde lo que creo que la película puede llegar a marcar en el país, en este contexto tan complicado. Sí, tan en reversa, además que se propone tan en reversa sobre lo que tratamos de construir desde el 10 de diciembre del 83 para acá, por lo menos, Gustavo. Digo, en este sentido de la búsqueda de mantener la memoria o mejorarla, construir algo acerca de esa verdad que necesitamos y seguir soñando con que vamos a tener justicia. Sí, totalmente. A ver, nosotros empezamos a hacer esta película en el 2023, empezamos en febrero-marzo, el país era otro. Pero de todas maneras a mí me gusta, como más allá de que realmente era otro el país y hoy la película tiene una fuerza importante, salgan como salgan esas elecciones o si hubiesen salido de otra forma, digo, igual estaba la necesidad de seguir claro. construyendo esta justicia, porque ya había un germen de negación, un germen de olvidar, un germen de eso ya no pasa más. Bueno, lo que nos vino a confirmar lamentablemente, ¿no? Es que sí, que hay que tenerlo en cuenta, que la memoria tiene que ser una construcción colectiva, que todo el tiempo tiene que estar sobre la mesa, y el documental intenta con las herramientas, por un lado cinematográficas, pero también con una investigación que estuvo a cargo de Eduardo Anguita y de Daniel Cecchini, muy seria, ¿no? De traer todas las pruebas que fueron probadas y que fueron juzgadas, digamos, no es un documental con hipótesis raras o con inicios de líneas de investigación, que hay muchas más de las que nosotros contamos en la película. En la película solo nos dedicamos a aquellas que ya están probadas y juzgadas, ¿no? Más que nada para poder evitar cualquier tipo de... hoy en día está muy común tratar de ningunear, desprestigiar, deslegitimar todo tipo de discursos. Entonces, todo lo que dijimos tiene pruebas, todo lo que pusimos en la película tiene pruebas. Bueno, esa fue la línea editorial desde el inicio. Y creo que lo conseguimos. Nos vimos tentados por engancharnos con otras líneas de investigación, pero que están comenzando ahora, que no podíamos tener la misma seguridad de que el destino de esas líneas iba a terminar igual que estas, que fueron ya juzgadas incluso. Claro. Definitivamente una decisión central, la de moverse por arriba de las pruebas de los juicios contra los genocidas. Volvenos a nombrar, por favor, a los historiadores que colaboraron en la construcción de tu laburo. Sí, bueno, fueron lo encabezaba Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, y después tuvimos la participación también de una de las entrevistadas, que es María Laura Gembe, que fue también clave, que ella es especialista también en la temática, y también la entrevistamos. Y después todos los entrevistados son especialistas en el tema, digamos. La película tiene un montón de entrevistados, lo tiene, por ejemplo, Rafecas, que estuvo en la causa de Campo de Mayo, lo tiene a Pablo Yonto, que estuvo como abogado en la causa de Campo de Mayo, tenemos a familiares de desaparecidos, a las hijas de Azucena, por ejemplo, la hija de Azucena está también, tenemos a Maco Somigliana, que lo entrevistamos, que es antropología forense, que viene con toda la sabiduría y todo lo increíble que hicieron ellos por esta historia, ¿no? Encontrando los cuerpos allá en General Lavalle. O sea que nos dedicamos a tener los mejores entrevistados posibles, que más tenían por contar. Y bueno, y siguiendo, como decía antes, lo que las pruebas indicaron que pasó, y solamente eso. Qué bárbaro. Me quedé, o estaba volviendo mientras te escuchaba, a lo que había señalado de esta escena, por llamarlo de alguna manera, de la dictadura, de esa época tan oscura y llena de muerte que atravesamos como país, como sociedad, y si lo pensamos, si lo volvemos a pensar, hay muchas secuencias en donde se la ve a la maquinaria de la muerte moviéndose, pero la escena de los aviones, de los vuelos de la muerte, como los conocemos, arrojando personas vivas al Río de la Plata, vaya si trabaja sobre nuestra sensibilidad como una escena que es un pilar de... por lo menos un costado de lo que pasó en ese momento. Así que es... Sí, totalmente. Yo acuerdo, perdón que interrumpa, sí, pero me parece que está muy bien lo que marcás, digamos, tanto lo que pasó con los bebés como lo que pasó con los vuelos, son puntos que son clave, ¿no? Sí, y sí. Que no se pueden olvidar. Y que no podemos estar dudando tampoco de que eso pasó o no pasó. Más allá de las ideologías políticas de las que vengamos, son hechos de nuestra historia que tienen que ser recordados. Qué bárbaro, digo, porque hoy, viste lo de la Noche de los Lápices, está ese documento cinematográfico también, está novelado y demás, pero también sigue siendo uno... Me la imagino, no vimos traslados todavía, Gustavo, pero... me la imagino en ese sitial también, en donde, junto con Argentina 1985, podríamos llegar a estar construyendo, no te digo un altar, sino todo lo contrario, un taller, me parece, para trabajar en el campo de la memoria con las personas jóvenes, sobre todo. Sí, absolutamente. Mira, Nosotros las tenemos como referencia, obviamente, son películas guía. No, igual hay que tener en cuenta, nosotros estamos trabajando sobre un documental, pero no, claro, es un documental cualquiera, es un documental que encaramos pensando en un público joven, con un lenguaje que hoy estamos más acostumbrados a mirar documentales, ¿no? Especialmente desde el auge de las plataformas, que empiezan también a armarse una especie de documental de plataforma que con ciertos estándares de calidad muy altos. La película fue armada así. Es un documental, pero tiene un ritmo de policial. Es atrapante, intentamos que sea atrapante la película, que no frene nunca, que te vaya pidiendo más, que no te puedas despegar de la silla. Y, digamos, las otras películas son ficciones, ¿no? Eso tiene como otra... Son como distintos géneros, pero me parece que... Nada, que la película, lo que nos está demostrando estas semanas a sala llena, estamos en una sala que se va llenando, que se generó una mística, y lo que se va demostrando es eso, que, bueno, que hay ganas de hablar, que hay ganas de juntarse a mirar también, ¿no? Esto que vos planteabas, o yo escuchaba recién lo... el concepto de la radio, de lo comunitario, del encuentro, ustedes hablan de la palabra, bueno, una sala de cine es lo mismo, ¿viste? Y me parece que las salas llenas lo que nos están demostrando es que hay mucho deseo también de juntarse con otros, ¿sí? A mirar, a pensar, a reflexionar. No es una película que se disfruta, es una película que se transita. Tal cual. Y me parece, y bueno, y no todo es disfrute, pero sí son experiencias que conmueven, y creo que, bueno, ir a una sala con mucha gente a conmoverse es muchísimo en esta altura de redes sociales. También escuché que hablaban de esos individualismos con los que combatían. Todos sí, combatimos sí. Con ellos, parece. Sí, sí, sí. Incluso con los propios, ¿eh? Muchas absolutamente, veces. Absolutamente, sí. Cuando nos agobia el dolor y nos aturdimos, ¿viste? Y bueno, uno tiene que refugiarse un poco y después salir de ahí, por ahí salir de la zona de confort, vuelve a ser costoso. Pero esta tarea de la que estás señalando, de la que hablás, Gustavo, definitivamente también por ahí nos permitirá armarnos de algunas herramientas para ver que por ahí lo que nos pasaba cuando éramos muy pibes y La Noche de los Lápices era recién estrenada la película, se decía entre los cuadros políticos que habían sobrevivido que la película era muy brava y que espantaba a los chicos. Faltaban herramientas todavía. Después la película, bueno, envejeció mejor y hoy por hoy es recomendable. Pero esto, insisto, en que me parece, se me aparece una y otra vez como una herramienta para repensarla, esta militancia que hay que seguirla construyendo y que por ahí le estuvimos cerrando durante muchos años quienes apoyamos la causa de los derechos humanos y pensamos que hay una sociedad mejor en la que nos podemos llegar a transformar. Sí. Gustavo, esto de Traslado ya está en el cine, se estrenó, se preestrenó a principios de septiembre, mañana tiene una etapa importante, internacional. Contanos algo de todo esto que va generando a la pasada Traslados. Sí, bueno, tuvo un estreno acá en Capital Federal, un estreno pequeño en cuanto a la cantidad de salas, pero muy, muy como rico en cuanto a la cantidad de gente que está yendo. No, estamos en el Cine Arte Cacodelfia, que es un cine que queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires, un viejo cine arte que lo pusieron nuevo y está precioso. Ahí estamos a salas llenas hace una semana, ahora tenemos otra más. Y estamos también en Cinépolis, en Recoleta, y vamos a estar en El Gomón un día solo. Y después la película posiblemente llegue a plataformas, todavía no está cerrado eso, digamos, la idea es que se expanda. Pero bueno, están ahí, son cuestiones de producción que a mí un poquito me superan, se están tomando decisiones para que la mayor cantidad de gente que la vea, todos los que me preguntan, le digo, mira, un poco de paciencia, claro. Una película tiene compromisos económicos también, están trabajándose por ahí, ya va a llegar el momento en que la película llegue a todos, y yo estoy convencido, sí, ahora se fueron a San Sebastián con la peli, se fue Nico, el director, se fue la productora también Zoe, se fue Luli, que es la otra productora. Y me parece que va a llegar a donde tenga que llegar. Yo no sé, ¿viste? No sé, vos decías si nos equivocamos, si pensamos las formas mal, si creímos que la sociedad... A mí me parece que es todo son ciclos, ¿no? Son procesos, por ahí se descuidaron algunas cosas. No sé, no lo tengo muy en claro. Sí me parece que, vos antes decías, se pensaba La Noche de los Lápices como una película que para los chicos los podía espantar. Bueno, pensemos que en esa época la capacidad de mirar imágenes crueles era otra a la que estamos acostumbrados. Sí, hoy sí. Prendés la tele, los chiquititos, más infantes miran una película de superhéroes en donde la crueldad es parte del humor. Entonces también van cambiando, me parece, esos filtros. Sí, sí, sí, sí. No necesariamente para bien, pero piensa también como esto, ¿no? Yo creo que tenés que ser, digamos, la película lo que intenta es que vos puedas ponerte en el corazón de esas víctimas, que puedas mirarlas, puedas ponerte en los puntos de vista de ellos, ¿no? Y que puedas sentir un poco, porque sobre todo lo que se necesita es empatía. No podés no empatizar con esto que sucedió. Tampoco lo podés negar porque las pruebas están ahí. Entonces un poco esa es la película, por eso también es un formato documental. El formato documental nos permitía eso también, tener una llegada mayor a ese discurso. Che, esto pasó y no podés desentender, no podés mirar para otro lado, porque esas personas que hicieron lo que hicieron hoy están en prisión y hay diputados que están yendo a ver cómo sacarlos de la cárcel, tal cual. Como es el caso de Astiz, ¿no? Que es uno de los personajes de los cuales habla la película porque fue responsable de el grupo de lo que se llama el grupo de la Santa Cruz, ¿no? Que son las 12, las madres de Plaza de Mayo y las dos religiosas francesas que fueron secuestradas y que fueron encontradas, que las arrojaron de aviones. Que las devolvió el mar. Las devolvió el mar, exactamente. Ah, esa historia se cuenta en la película y bueno, y es así. Si vos ves, antes decíamos, che, pero Mastera estaba en el 55, después estuvo en el 76 y así se estuvo y ahora está y sí. Tal cual. Esas, esos ciclos son los que hay que prestar atención y sobre los que hay que comunicar para que nadie se distraiga. Sobre los que tenemos que montar, nos parece, y primero y anticipadamente, felicitaciones, Gustavo, porque ya Traslados está teniendo reconocimientos. Toca un área súper sensible, esperamos encontrar esa empatía y seguirla generando, porque habrá que regar en donde se entumeció lo humano en la Argentina para transitar esto, justamente, que yo me imagino, lo siento como una militancia. Antes decía y señalaba, no por señalar errores, sino porque, bueno, han pasado décadas, Gustavo, y nos tenemos que seguir acomodando. Pero más que acomodarnos, parece que la prueba es hay que encaramarse a este monstruo que da vueltas y tratar de mostrarlo como es, contarlo como es. Por eso les felicitamos en tu persona a todos que tuvieron que ver con Traslados. Y seguramente, nada, ya está agotada la conversación inicial de este encuentro, que te agradecemos muchísimo, Gustavo. Pero una partícula más. El avión que fue repatriado el año pasado desde Estados Unidos y que había sido utilizado para los vuelos de la muerte. Lo nombraron, lo hablaron. ¿Pasó algo con el combustible que hacía falta para hacer traslados con ustedes cuando estaba ocurriendo esto? No, mira, fue así. Nosotros estábamos haciendo la película en el 2023, sabíamos que ese avión iba a venir, queríamos que sea protagonista de la película, todavía no teníamos el control sobre ese avión no viene por la película, ese avión viene por gestiones del gobierno anterior. Entonces, pero era protagonista de la película porque ese es el avión en el que descubrieron que desde ese mismo avión tiraron a las monjas francesas y a las madres. Por lo tanto, era muy importante para nosotros. Y bueno, y en un momento tuvo un desperfecto técnico, no fue un problema de combustible, tuvo un desperfecto técnico que demoró un poco la llegada, entonces ya medio llegó hacia el final de la filmación. Pero bueno, de todas maneras forma parte del documental, lo contamos. Hoy está en la ex ESMA para poder ir a ver ese avión, uno puede ir y mirarlo y observar. No solamente el objeto, sino, bueno, a través del objeto, ¿sí? Todo lo que significa ese objeto, todo lo que te pasa cuando lo miras. Es muy potente mirar el avión cuando conoces la historia, muy potente. Uf. Yo estuve el día que llegó, salí corriendo al aeroparque, y cuando escuché el motor de ese avión volando, se me puso la piel de gallina, realmente. Creo que fue el momento más... Y eso que fue fuerte, la escritura del documental, ¿eh? Pero nada como ver a ese avión volando por última vez, por suerte. Volando por última vez, por suerte. Qué lindas tus palabras, Gustavo. Usémoslas, aprovechémoslas para cerrar este primer encuentro. Nada, dale, hacerle llegar a todo el equipo nuestro reconocimiento, nuestro respeto y cariño, Gustavo. Muchas gracias, lo voy a comunicar. Muchas gracias por interesarse. Me encantaría que la película llegue hasta allá, hasta La Pampa, que llegue hasta todas partes. De algún modo lo va a hacer. Simplemente estamos transitando estas primeras semanas, se toman decisiones, pero ya va a llegar. Seremos pacientes. Eso, muchas gracias. A vos, Gustavo, que tengas buena jornada también. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gustavo Gersberg es guionista, es docente de guión, pero guionista de este documental sobre los vuelos de la muerte que se llama Traslados y que mañana va a estar exhibiéndose en el Festival de San Sebastián.